las alturas. Oh Señor de las alturas, hoy soy nueva criatura en tu camino, Señor. Porque tú me has perdonado, porque tú me has perdonado, y tu gracia me ha alcanzado, siendo yo un vil pecador. Yo que ya estaba perdido, yo que ya estaba perdido. Estoy liberado. Con Cristo y su gran amor, libre soy, porque Dios me ha perdonado, porque Jesús me ha cambiado. Estaba perdido, yo que ya estaba perdido, por el vicio consumido, pero tu amor me alcanzó. Y hoy que ya estoy liberado, y hoy que ya estoy. Con Cristo y su gran amor, libre soy, porque Dios me ha perdonado, porque Jesús me ha cambiado.